El anuncio sobre la convocación de la novena conferencia de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung fue publicado el día 12 por el Comité Central de esta organización juvenil. Según el documento, tendrá lugar en Pyongyang, la capital de la revolución, a partir del 26 de agosto del 105 de la era Juche 2016, la novena conferencia de la organización juvenil. El conclave analizará y balanceará los éxitos y experiencias adquiridos en las labores de la Unión de la Juventud en el periodo de que se rinden las cuentas y discutirá los problemas para fortalecer esta organización como fidedigno destacamento de reserva, patrulla y unidad de flanco del Partido del Trabajo de Corea conforme a la demanda del espíritu principal del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.